Timo Palewia. Ayudándonos. Tiknes Machpia Total Tikpak. Cuidando nuestro territorio. En el tiempo que iniciaron ellos, le llamaban los matarachines, por lo del tejón, que sube el pajarito y el tejón, y o sea, el tejón tiene uno que matarlo, o sea, para, o la tradición que se lleva. En cada fiesta, en lo más profundo de la Sierra Norte de Puebla, resuenan los pasos firmes y el sonido del violín. Una danza ancestral, la danza de los patrianos. Un ritual que no solo honra la tierra y la fe, sino también la historia viva de un pueblo. En Jalcomulco, la comunidad se reúne para ver a los danzantes cubiertos con trajes coloridos y un respeto profundo por la tradición. En el momento que se fundó, fue en el 1940, el señor que lo fundó se llamó Adalberto Aguilar, Benjamín Fuentes y Luis Fuentes y Aurelio Fuentes y Carlos Lobato. Sí, ellos lo fundaron, la danza. El músico lo trajeron de por acá, de Huahuasla. Sí, o sea, de por ahí agarraron el paso y, o sea, lo que fue el violinista, el guitarrista, fueron allá. Para don Felipe Mora Aguilar, uno de los guardianes de esta danza, su significado va más allá del baile. Es impresionante ver cómo la danza se convierte en una herramienta para defender lo más valioso, nuestra identidad y nuestro territorio. Los patrianos no solo ejecutan una coreografía, ellos narran, con cada paso, una historia de resistencia, fe y pertenencia. Por eso le llamaron los matarachines, porque se tiene que hacer eso. O sea, según en la época que ellos iniciaron esa danza, era como llevar su gente al campo a trabajar, y según rodeaban un árbol bailando y pidiéndole a Dios que Dios les socorriera de lo que sembraban. Y ya para ya como por ejemplo el payaso hace a matar el tejón o mapache o de lo que encontraban para dar de comer a su gente, o sea, la forma de que iban a trabajar, y pues ahora sí ver cómo para darle de comer a esa gente que según iban a trabajar al campo, que según en eso empezó la tradición. Y ahora nosotros le llamamos los patrianos por lo del, o sea, por ejemplo, del vestuario que llevamos. O sea, es el color del tricolor de nuestra bandera, nuestra patria. Es el color que llevamos, y por eso le llamamos los patrianos, porque vestimos el verde, rojo y blanco, y el color de nuestra bandera, y por la Virgen de Guadalupe, o sea, que se apareció acá en nuestro país. Y ya después de Marcelo, ya seguí yo y Álvaro, sí, como encargados, o sea, como caporales de la danza, como delanteros. Pues más que nada el paso, los zapateados, coordinar para una salida que nos invitan, por ejemplo, al municipio, a cualquier comunidad, que nos invitan, pues buscan a los encargados para coordinar, o sea, todo el grupo, y ya participa uno. Si nosotros buscamos, o sea, compañeros que vemos que son de Jali y le quieren entrar, pues son los que animamos para que no se pierda esta tradición, y ya vamos metiendo hasta niños pequeñitos para que le vayan agarrando el paso, y a futuro, si nosotros ya no podemos, pues ellos, o sea, esperemos de que no se les olvide la tradición. En una participación completa, llegando, se presenta uno a las iglesias donde lo invitan a uno. Llegando, participando con lo del son de la marcha que le llamamos, la jarana, y luego zapateados, o sea, a la hora de la presentación. Después, después de las misas se sale y se participa, o sea, por ejemplo, hacer el ruedo para hacer el juego de los muñequitos, o sea, los títeres, el pájaro y el tejón. Y ya después, o sea, un son de la despedida. Hemos escuchado cómo la danza se convierte en un instrumento de defensa del territorio y de los derechos culturales. Al bailar, los pueblos no solo celebran su historia, sino que también luchan por un futuro donde su identidad sea respetada. Porque al final, defender el arte es defender la vida, la cultura y los derechos humanos. Gracias por escucharnos. Esta fue una producción de Radio Tenampol para Timo Palevia, ayudándonos. Nos escuchamos en la próxima. Esta producción es una colaboración de Amnistía Internacional y Jóvenes Radialistas de Radio Tenampol, Radio Zacatepec y Radio Tosepan Limaxtum.